Estamos en comunicación con Hipólito Solari Yrigoyen, presidente de Convención Nacional de la Unión Cívica Radical. Participará de la reunión de hoy y está en línea para charlar un ratito con nosotros. ¿Qué tal, doctor Leonardo Cofres, de Cooperativa? Lo saluda. Mucho gusto de saludarlo. Bueno, que tenga un buen día. Y le queríamos preguntar, ¿con qué expectativas van a ir esta tarde a la reunión? Mire, nosotros somos amantes del diálogo y creemos que es una herramienta fundamental de la democracia que practicamos en forma cotidiana como partido político tradicional, histórico. Vamos con buena disposición, pero vamos a ver si realmente el diálogo va a tener un carácter amplio, como nosotros exigimos, o si el gobierno intenta restringirlo. No tenemos prejuicios, pero nuestra disposición es hablar de todos los temas importantes que existen en el país, no solamente de la reforma política, que hasta podría decirse que es secundario frente a problemas fundamentales como el aumento de la desocupación, la marginación, la crisis social que vivimos, las falencias de un federalismo al cual el gobierno combate no dándole los fondos que le corresponden a las provincias si no se alinean junto con sus posiciones. Los aspectos institucionales que son públicos, ¿no? La sumisión de una mayoría legislativa al poder ejecutivo, no hay una verdadera independencia del poder tampoco desde que se modificó el Consejo de la Magistratura, los poderes extraordinarios que tiene el poder ejecutivo, bueno, la falta de una ley de coparticipación, en fin, en pocas palabras le resumo los temas fundamentales que vamos a trasladar al gobierno y que son públicos y notorios porque los hemos ido señalando durante mucho tiempo, tanto en el Parlamento como en la campaña electoral. Esos son los temas, algunos de los que mencionó son temas a tratar y otros también son, bueno, pareceres que ustedes tienen sobre la realidad y sobre los cuales supongo querrán accionar, como si están bien o mal distribuidas la riqueza que se ha cosechado hasta aquí, como si se ejercen algunas leyes de la manera que a ustedes les podría gustar. ¿Y a usted le parece que el tema de la reforma política no es de los más importantes que se va a tratar hoy? Sí, es un tema importante, pero no es el tema fundamental. Sobre todo, la reforma tiene muchas materias opinables, ¿no? Por eso le digo, hay otros temas mucho más importantes para el país y para la ciudadanía. El tema del aumento de la pobreza, de la inflación que va cercenando las posibilidades de los sectores más desprotegidos, bueno, esos temas son fundamentales porque afectan a la inmensa mayoría de la población. Según conformes en estos de asistir solos, como habían pedido el senador Gerardo Morales, había puesto manifiesto que no estaban muy contentos en ir con 8 o 9 partidos más. Mire, a mí personalmente no me parece mal ir con el acuerdo social, pero hubiera preferido que la Unión Cívica Radical fuera solo, dado que la iniciativa del Poder Ejecutivo era, al parecer, llamar a los partidos políticos individualmente. Por lo menos en la primera lista que se publicó figuraba el Partido Socialista, que es nuestro aliado en el Acuerdo Cívico y Social. Pero lo más importante es transmitir los temas, que lo hagamos individualmente como partido o en conjunto con nuestros socios del Acuerdo Cívico y Social, tiene un carácter más para secundario. Claro, tal vez la particularidad que le voy a señalar, Solari Yrigoyen, es que, tal vez en esta particularidad uno puede empezar a entender cómo está la política argentina. Lo extraño de que un vicepresidente a la vez ya esté postulado. Y esto se lo pregunto como representante, justamente usted de la Convención Nacional, presidente, para ser más preciso, de la Convención Nacional de la UCR. ¿No le sigue pareciendo extraño esto de la relación entre Cobos, el gobierno y la posibilidad de que vaya en una fórmula en el 2011? Mire, en mi partido nadie ha analizado las posibilidades presidenciales del 2011. La Unión Cívica Radical tiene varios candidatos potenciales, pero no se ha tocado ese tema. No las desconocen porque son públicas, supongo. Sí, la prensa publica nombres, posibilidades, hay algunos personalidades que se han hecho conocer su deseo de candidatearse, en fin, pero ninguno de estos temas ha sido tratado en el partido. Estos temas en el radicalismo son incumbencias de la Convención Nacional. La Convención Nacional se reunió por última vez en Mar del Plata y bueno, fue público y notorio que ninguno de estos temas se abordó. Ahora sí empezaremos a conversar, porque ya la siguiente elección es la del 2011. ¿No había quedado establecido allí, corríjame si me equivoco, que debería renunciar Cobos a su puesto para poder tener aspiraciones luego políticas en el 2011? No, todo lo contrario. La Unión Cívica Radical piensa que el vicepresidente Cobos, lo mismo que la presidenta, tiene que cumplir con el mandato que les dio el pueblo. De ninguna manera... Pero no es un pensamiento muy particular, no es lo que corresponde. Sí, nosotros hemos criticado... Además, ratificando lo que le digo, a quienes pidieron la renuncia del vicepresidente, porque los mandatos que da el pueblo no deben renunciarse. Por otro lado, el vicepresidente Cobo no es afiliado de la Unión Cívica Radical, ni podrá serlo hasta que no deje el mandato que está en ejercicio el de vicepresidente. O sea, que haciendo hipótesis y para que entendamos... Si él se quisiera presentar, supongamos, el año que viene como candidato y todavía no hubiera renunciado, ¿no podría hacerlo en nombre de la Unión Cívica Radical, por ejemplo? La Unión Cívica Radical permite su carta orgánica, bajo ciertas condiciones, la posibilidad de proclamar candidatos no partidarios. Tal fue el caso, por ejemplo, del doctor Labaña, a quien nosotros apoyamos en la última presidencial. Uh-huh. Pero, bueno, de acuerdo a lo que va comentando la prensa y las declaraciones del propio ingeniero Cobos, el deseo de él sería incorporarse al radicalismo cuando termine su mandato de vicepresidente. Él mismo ha ratificado varias veces que no piensa renunciar y me parece que eso es lo correcto. Bueno, le agradecemos mucho por esta comunicación y le deseamos suerte para el encuentro de esta tarde y que comience a encontrarse un verdadero camino para este país que creo que lo necesita, ¿no? Bueno, sí, nosotros también. Todo lo que sea ayudar para consolidar, mejorar el sistema democrático y republicano cuenta con nuestro apoyo. Bueno, muchas gracias. Hablamos con Hipólito Solari Yrigoyen, presidente de la Convención Nacional de la Unión Cívica Radical y que va a estar esta tarde con el ministro Randazzo en el comienzo de este diálogo entre gobierno y las fuerzas que van a componer el futuro Congreso.